¿Dónde anda? ¿Qué anda haciendo? Por las calles, ya como empezando a dirigirme al trabajo, más o menos. Temperatura fría, ¿eh? Está muy frío, sí, la verdad que está muy frío. Igual a mí me gusta el frío. No chispea, pero sí está bastante frío, así que guarda a la gente que le hace mal el frío. Por ejemplo, la gente de Boca, que tiene suele tener un frío tremendo, pero bueno, guarda. No genere disputa, por favor, señor. No, nunca, jamás. Nunca, nunca esa carta. Bueno. No le voy a contar, dele. No queremos estamos poniendo la otra mejilla, mire. Sacan un empate y cae la nieve, que caen 4 o 5 metros de nieve, imagínense. Bueno, está bien. Si tiene miedo, no hablamos de eso. Vamos a hablar de otra cosa más importante. Está bien, yo lo entiendo. Está bien, no hay drama. Hay psicólogos que lo pueden ayudar también, no hay ningún drama. Estuvimos presenciando una instancia de negociación de un sector muy importante de la salud de Mendoza, que estamos hablando de la ex-DINAF, donde hay un microhospital y un montón de cosas que ayudan al acompañamiento de las infancias y adolescencias, personas que a discreción, digo discreción por digo por lo discrecional del gobierno para aumentar a algunas personas y a otras no, se sentaron a dialogar con gente del Ministerio de Salud, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, el señor Verón, estuvo el gremio de CITEA tratando de lograr una solución, y hablamos con Raquel Blas, que justamente estuvo en esa mesa de negociación. Así que escuchemos qué es lo que tiene para decir y después les cuento un par de cositas más. Estamos ahí buscando esto, ahí ya vamos a escuchar lo que registraste, gatito. Y bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Raquel Blas, delegada de CITEA. Bueno, pudieron acceder a hablar en el quinto piso de la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. ¿Con quién hablaron y de qué? Mirá, mantuvimos una reunión ahí con el subsecretario, con Verón, pero no hemos logrado resolver el problema, un problema grave, porque estamos hablando de nuestras cuidadoras hospitalarias, nuestras cuidadoras de DGP. Las compañeras que día a día tienen la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y jóvenes más vulnerables, y que, digamos, este último mes se ha producido una desigualdad total en materia de los montos de las prestaciones que están cobrando, y esto, bueno, ha ocasionado un conflicto importante, porque es una injusticia, ya es una injusticia lo que se está cobrando, y, digamos, es una injusticia que tengamos personal de desarrollo social en negro, porque en realidad los pactos internacionales, y hasta hay un fallo de la Corte que indica que no puede haber personal precarizado trabajando con menores. Ya de por sí esto está demorado, los pases a planta, pero ahora se produce esta desigualdad salarial y no hemos logrado resolverla. Entonces el día lunes va a haber otra reunión con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, en función de ver si esto se puede y se corrige en forma inmediata para que no se produzca esto, que es, ante una igual tarea, ante una igual responsabilidad, estar cobrando dos montos salariales diferentes. Bueno, se habla de... hay más de 150 mujeres que trabajan en ese sector, la ex-DINAF. De esas más de 150, solo 20 han recibido una equiparación de saltar un sueldo de 136 a 155. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Sé que el mes que viene les prometieron que... Pero no va a ser 155. Claro, no. Lo que pasa es que ellos entienden que este es el problema, porque bueno, es tristísimo lo que estamos viendo, ¿no? Porque hay como tres partidas para pagar trabajadores en negro, ¿no? Diferentes. Entonces, ellos entienden que esto el mes que viene se resolvería. Nosotros entendemos que no, porque todas las compañeras cuidadoras venían cobrando lo mismo y ahora tenemos esta situación que vos decís, donde 20 han cobrado un monto y la gran mayoría ha cobrado uno mucho menor. ¿Cuándo venían todas cobrando 119 mil pesos, ¿no? Esto es lo que venían cobrando todas. Entonces, ya es una vergüenza. Que ya es una vergüenza. A ver, digo, estamos hablando realmente, ¿no? Estamos hablando de que una canasta familiar real está ya por encima de los 250 mil pesos y estamos hablando de trabajadoras que están bajo la línea de indigencia, ni siquiera de pobreza. Pero encima de todo esto, encima de las demoras que hay con los pases a planta permanente del Estado, encima de la falta de cobertura de seguros de salud en el caso que tengan un accidente laboral, encima de todo esto producen esta nueva discriminación al interior, lo cual realmente es insostenible. Así que bueno, esperamos que realmente el día lunes nos podamos encontrar con una respuesta justa para el conjunto de las trabajadoras. ¿Y el lunes a qué hora? El lunes a las 12 acá en el quinto piso. Bueno, en la instancia de negociación se habló de muchas formas de contratación, que vos recién la referiste. ¿Cómo se explica esto? No se puede explicar. A ver, esto no se puede explicar. Esto habla a las claras de un Estado que debería ser el ejemplo, ¿no? El ejemplo de no tener trabajadores en negro y que sigue teniendo en su seno un montón de trabajadores en negro cobrando miseria y aparte con esto que te digo, ¿no? Con diferentes partidas y después se provocan estos problemas a la hora de los aumentos. Que te tengo que decir, aparte, que en realidad los aumentos para los trabajadores prestadores y contratados no los da el gobierno. Gobernador, porque sí, los da porque siempre hay conflicto. El último fue todos los prestadores del Hospital Central que marcharon y esto ocasionó que el gobernador tuviera que emitir un decreto. Porque también te tengo que decir que los sindicatos han abandonado el tema del pase a planta y del aumento de salario de los trabajadores en negro en las paritarias. Sí, en realidad, o se usa como prenda de negociación para algunos, nada más. Sí, no, es que no, directamente no se usa, porque cuando asumió ya Cornejo. Cuando asumió Cornejo, Cornejo dijo que no iba a tratar más temas de trabajadores en negro en las paritarias. Y los sindicatos, en vez de oponerse férreamente a eso, lo convinieron de alguna manera, por lo cual cada vez que un prestador, que hay un aumento salarial para el trabajador de planta, si los prestadores no se organizan, no luchan, no obtienen el equivalente en su aumento salarial. Bueno, no sé si hay algo más que se me escape y que deba ser comunicado. No, sí, no, gracias. Los convocamos a todos los que quieran solidarizarse con esta lucha. El lunes a las 12 del mediodía vamos a estar acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Perfecto, Datito. Ahí escuchamos la nota de Raquel Blas. Perfecto, bien. Vamos a explicar un poquito algunas cosas. Estas distintas maneras de pagar, liquidar el sueldo en el mismo sector, para la misma prestación y de tres maneras diferentes. ¿Qué es lo que está denunciando CITEA? Que un sector muy mínimo de esas trabajadoras que están militando incluso el partido político que está gobernando Mendoza, son esas 20 trabajadoras las que han recibido este aumento de dinero. Estaban cobrando 119 mil hasta hace muy pocos días. Cuando les dieron el aumento y esta suerte de equiparación, una parte de esta gente, de estas mujeres, cobraron 136 mil. Y una partida muy pequeña, estas 20 personas, 155 mil. Entonces, eso es lo que hizo saltar el enojo y el reclamo de todas estas mujeres que están, de verdad, muy precarizadas, porque, como dijo más temprano el Darío, el servicio es que prestan es a través de un contrato por medio del monotributo. Entonces, ¿qué sucede también con esto? No reciben un bono de sueldo como tal, como empleadas del gobierno. ¿Qué limita esta situación? Que muchos de los ítems que se logran en las negociaciones paritarias, muchos no los reciben porque no tienen bono de sueldo. Claro. y cobran encima, que ya les están pagando menos de manera discrecional. Imagínate, no pueden acceder a los otros beneficios de tener un bono de sueldo al estar en planta laboral. Claro, una situación alarmante, Gatito, también teniendo en cuenta el contexto económico y también la necesidad de que estos trabajadores, estas trabajadoras tengan sus derechos laborales garantizados como debería ser lo normal, que digamos. Claramente, claramente. Porque una vez más, un Estado que se supone que debe combatir el trabajo no registrado es el primer contratador de gente que no está registrada, vulnerada, que todo el tiempo tiene la amenaza de que la van a echar. Sujeto a un montón también de extorsiones como es el laburo en estos espacios estatales. También es penoso. ¿Sí? Premio y castigo, ¿sí? ¿No? ¿Cómo? Esta cuestión de premio y castigo, ¿no? Claro. Es tan discrecional el tema del aumento y de esta desigualdad que desde el salario, la verdad que es totalmente reprochable, ¿no? No olvidemos que este gobierno, el gobierno de Cornejo Suárez, es el mismo gobierno que persiguió a gente porque publicaba cosas en Facebook quejándose de la gestión y después los echaron. O que les hacían, por ejemplo, estaban trabajando en un determinado sitio y después los mandaban a hacer tareas totalmente en desacuerdo con lo que se han preparado. No sé cómo explicarlo. Claro, pero sí. También no deja de ser una presión eso, ¿no? Y persecución laboral. Además también, lo grave, Gatito, me parece que es como hay un montón de áreas en el Estado, como bueno la nota que tuvimos el martes, o distintos espacios que no están acordes incluso a las necesidades básicas que precisan esos espacios para funcionar. Hablábamos de infancias, de que no tienen alimentos, de que no tienen ropa, de que las condiciones de edilicia de los lugares están mal, los laburantes, las trabajadoras precarizadas, y sin embargo hay algo que no se revierte y lo peor es que aún se profundiza más en estos contextos de incertidumbre, en los que tienen todas las de ganar quienes manejan la lapicera para darle el ok a que estas personas cobren bien. Es como, bueno, el contexto es adverso y todas las excusas calan perfecto, me parece. Claro, y hay otra cosa más que se me está escapando, me hiciste acordar, Lali, gracias. Una cosa más que reclamaron y pidieron que se informe el paradero de los 12 niños que quedaron desamparados en San Rafael después de que descubriera y hiciera la denuncia de los abusos sexuales que habían allí, y que muchos de esos niños, para tenerlos calmados, les daban medicación psiquiátrica, sí, para que estuvieran dormidos durante el día. Y nadie sabe dónde están esos niños, porque el gobierno no tiene ni idea dónde están. Es una situación alarmante y gravísima, Gatito, si los hay, y también el contexto adverso también en torno a la cobertura de temas tan urgentes que es como no sabemos dónde están 12 pibis que están bajo la guarda del Estado, y el ojo de los medios hegemónicos puesto en la repitencia de las mismas noticias amarillistas de todos los días. Exactamente. Así que bueno, eso es lo que hasta ahora hemos podido reportar, y el lunes veremos cómo continúa esto. Así que bueno, el lunes a las 12 es esta convocatoria. Vamos a ver si podemos lograr algo, alguna declaración o algo. Perfecto, amigo. Bueno, gran saludo y estaremos conectados. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Lunes de marcha.